dueña de mi alma y me pegaste otra vez. Mucha pena larga que yo estoy pagando, si por quererte en una cruz tú me has clavado. Pero te perdono porque a Dios yo le hago caso. Pero no es justo que tú estés como Pilato, si eres quien fallas y luego te lavas las manos. Si dijo Dios que había que amar y ser amado, pero de Judas si aprendiste fue lo malo. Qué paloma tan ingrata va buscando quien la quiera. Yo perdí mi juventud al lado de ella. Y qué paloma tan ingrata, lo que me dejó fue penas. Y eso que yo la tenía, ni una reina. A ti te vale que yo salte como un perro coqueteándole a tu amor. No andes buscando lo que no se te ha perdido y que te pongan a sufrir. Tú andas pendiente de buscarte otro cariño que te llene más que yo. Y ten pendiente que a la vuelta de la esquina no lo vas a conseguir. Qué paloma tan ingrata va buscando quien la quiera. Yo perdí mi juventud al lado de ella. Y qué paloma tan ingrata, lo que me dejó fue penas. Y eso que yo la tenía, ni una reina. Castillo de oro y lo tiraste a tus pies. Me quedé sin trono, me quedé sin reina. Yo lo hice todo para que tú no te fueras, para que te quedaras con este loco que ya pide carretera. Adiós, adiós, vuela paloma, vuela y vuela. No te detengas, paloma ingrata, cuidado que estrellas. Juega la carta que has querido, juega y juega, sigue jugando con la candela, cuidado que quemas. Qué paloma tan ingrata va buscando quien la quiera. Yo perdí mi juventud al lado de ella. Y qué paloma tan ingrata, lo que me dejó fue penas. Y eso que yo la tenía, ni una reina. Tú no me vengas a salir con ese cuento de que el malo aquí soy yo. Más detallista, más romántico contigo, más no me pude portar. Yo te di todo lo que una mujer prefiere, entonces ¿dónde está mi error? Yo a ti te puedo dar el cielo y las estrellas que igualito a ti te dan. Qué paloma tan ingrata va buscando quien la quiera. Yo perdí mi juventud al lado de ella. Y qué paloma tan ingrata, lo que me dejó fue penas. Y eso que yo la tenía, ni una reina.